Hola, caros oyentes, muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a más una edición de Cinco Quintas. Conmigo, Carlos Bonaparte y Adriana Flora. Muy buenos días, queridos oyentes. Bueno, ahora ya para, en este caso para el viernes, no hace mal porque es el quinto día de la semana, igual es quinto. Cinco quintas, quinta, dale. Ay, bueno. Y dime, aquí estamos para más una edición. Dime, ¿cómo estás, Adriana? Estoy muy bien. Esperemos que todos estén bien, que hayan empezado el año nuevo muy bien. Feliz año nuevo a ustedes, queridos oyentes, y que les vaya de lo mejor. A los queridos oyentes y al jefe, ¿no? Ah, claro, eso se habla en privado. Bueno, queridos, aquí seguimos con ustedes en Cinco Quintas. Bueno, más una broma, más una pequeña conversación, un diálogo con ustedes, para ustedes. Y, claro, sin faltar la música. Claro. Dime solo una cosa. Bueno, no digas porque te iba a hacer una pregunta, pero ya me olvidé cuál era. Ah, ya sé. Hay una curiosidad que yo tengo. A ver si tú sabes contestarme. ¿Cuándo es que el año nuevo deja de ser nuevo? Bueno, no sé. Ya, yo tampoco. Bueno. Deja de ser nuevo cuando, bueno, entramos el otro año. Eso es lo que yo pienso, ¿sí? O sea, que al 30 de diciembre aún es año nuevo. Sí. Ah, bueno. Entonces es siempre año nuevo. Sí. Por divina. Muy bien. Y bueno, es una definición curiosa. Porque yo estoy buscando, ¿cuándo es que el año nuevo deja de ser nuevo? Y no sé. Realmente no sé cuándo es que deja de ser nuevo. Yo incluso voy aquí a Google a buscar. Vaya, qué interesante. El jefe quiere saber exactamente, pero bueno, creo que sí lo sabe, pero probablemente esté esperando una opinión de ustedes. Queridos oyentes. También puede ser. Pueden nos dar esa opinión para el email 5quintas@radioantenaweb.info. Exactamente. Ahí esperamos sus opiniones. Todo lo que nos tenga que decir. Yo veo aquí que, así que lo busco, veo que el fuego artificial en Buenos Aires ha dejado 67 heridos. Bueno. Claro, esa no es una buena noticia. Y aquí en Portugal. Uy. En Lisboa, un fuego artificial que ha pegado fuego, ha echado fuego a una casa, a cuatro casas en este caso. Bueno. Sí, el año nuevo ni siempre puede traer noticias buenas, por decir así. Todo lo que empieza, bueno, ya saben ustedes y también sabemos nosotros cómo empieza. A veces bien, a veces poco probable que bien. Y un hotel de 5 estrellas en Sri Lanka, es un país del sudeste asiático. El palco de ese hotel ha desabado y han hecho 30 heridos. Uy. ¿Bueno? Eso sí que no está nada bien. Yo no quiero hacerlo cuando es que vengo a verlo. Déjate eso primero. ¿Pero por qué motivo la gente no festeja la llegada del año viejo? Era un año de más gran conocimiento, porque los años de más edad saben más de lo que sabían los años de menor edad, ¿no? así lo pienso, son como los años, son como las personas. Quizá llegarán un tiempo en que se van a festejar no un año viejo, sino que todos estos años. Es una idea. Yo no incluso... les puedo decir cuándo. Perdón la interrupción. La inter... la interrupción. Disculpe por haberlo interrumpido, jefe. Prometo no hacer. No hay de qué. Siga usted. Ah. Tiene la palabra. Ah, a propósito, acabo de ver aquí una noticia que me ha enviado el... uno de nuestros compañeros, Nuno, me ha enviado una noticia que los motoristas de una empresa sienten que fueran invadidos por gitanos. Así que describen, qué cosa, ¿eh? Uh-huh. Ya empiezan algo nuevo haciendo discriminación. Bueno, hay cosas que nunca cambian. Sí. Y en este caso... los gitanos tampoco, ni el mundo entero cambia. Sí, no, pero en ese caso ellos se sienten invadidos por gitanos. No que ellos se hayan hecho algo, pero son bastantes aquí, entonces se dice eso. Bueno. Sí, puede ser. Bueno. Así es la vida. Así que seguimos adelante con... bueno, como empezamos el año con... déjame solo decir algo, porque sí, sí. Ya iba a decir que es, está en curso la creación de la Asociación Internacional de los Años, o sea, una asociación que tiene como su fundador Carlos Bonaparte, y que tendrá como objetivo defender a los años viejos, porque claro, hay un, ¿cómo explicar? No hay ese fondo de pensiones. A ver, ¿qué hace un año después de ya no sirve? ¿Se olvida? ¿Es así? No. Tiene que haber derechos para los años que han dado mucho en nuestras vidas. Así que la Asociación Internacional de los Años tiene el objetivo de, bueno, que estos años reciban un subsidio de reforma, ¿cómo se llama? De reformados. Bueno, porque ya no están en actividad. Bueno. Algunos años quieren ser activos, por ejemplo. Hay países a donde no se llegó al año 2013, por ejemplo. Porque tienen un calendario más antiguo que el nuestro. Bueno, ok, vale. Y esos años aún pueden servir para otros países. Si nosotros los olvidamos, los dejamos morir de hambre, sin dinero para pagar la renta de una casa. A ver, ¿qué se hace con ese año? ¿Qué pasó? Se olvida así, se maltrata de esa forma. Es así que se hace con todos los viejos. Es una cosa muy injusta. Sí. No se hace eso con los viejos, Con los años, Solo porque el año es viejo, ya no se quiere. Incluso se festeja su vida. Qué gente más ingrata, Yo lloré muchísimo cuando se me fue el año nuevo. Me quedé como... sinceramente, aquí el jefe lo dice en broma, pero yo sí lloré. Yo me quedé tan triste cuando se fue el año viejo. Pensé, bueno, este año, que ya tenía el cabello blanco, que ya tenía un bastón para aguantarse de pie, y ver que tanta gente por todo el mundo festeja su vida sin regreso, Ni una despedida, como que, bueno, mi querido año, un abrazo para ti. Bueno, llévate unos dulces para la ida, algo así, ¿no? ¿Qué? ¿Se gastarán todo en regalos de Navidad? Y para el año viejo, nada. Pobre desgraciado. Estoy muy triste, ¿eh? Estoy muy deprimido. Yo tampoco. Digo, yo también. Yo también. Ya va, no sé cuántas veces que me equivoco en las palabras. Disculpen, queridos oyentes, pero así soy yo, me enredo. Y no sé por qué. Y no sé por ¿Por qué? Por... Sí. Bueno, no sé por qué, no sé por qué. ¿Sabes una cosa muy bonita? Está haciendo un año que te estrenaste en Radio Antena Web. ¿Sabías? Sí. Está haciendo un año que Adriana Florea se escuchaba por primera vez ahí aún como Adriana Consuelo. Bueno, fruto de su nickname, vamos a decir así. Pero se estrenó, bueno, en la radio. Ya señalando en ese día 4 fue así. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Música con Adriana Consuelo. Buenas noches, queridos oyentes. Mi nombre es Adriana y estoy muy contenta de poder estar con ustedes y poder empezar mi nuevo programa aquí a Radio Antena Web, que por cierto les deseo que tengan muchos, muchos años por delante. Que por cierto, al 4 de enero, que ustedes cumplen ya 3 años, pues será mi primer programa aquí. Y un gusto. Bueno, un gusto también para ustedes estar conmigo. Nosotros. Exactamente. Y sigo de la misma opinión. Que por cierto, no sé cómo, pero da la casualidad de que no mucho tiempo antes de que ustedes cumplieran aquí 3 años en Radio Antena Web, yo empezara a estar aquí con ustedes. Y ahora da la casualidad de que pasa igual. No mucho tiempo. Miren, se acerca el momento en que van a cumplir aquí 4 años y yo aquí estoy, siempre con ustedes. Exactamente, aquí está Adriana Florea. Bueno, esta es una extra. Sí, sí, sí. No me matas. Bueno. No. Bueno. Y a ver, ¿qué me sugieres de música? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Bueno, ¿empiezas? De esta vez te dejo la palabra, pero de la segunda no pasa, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a escuchar una canción bonita que a mí me gusta mucho. Son dos músicas rumanas, de hecho. Daca Strig, música de Mojo. Y después vamos a quedarnos con una música que, bueno, es diferente de esa, pero a mí me gusta mucho también, que es de Alex Mick con Scary. La música se llama The End of the Story, pero la música es cantada en rumano, o mejor, es repada en rumano, porque ese es rap. Pero Alex Mica tiene un refrán en que canta en inglés, creo. Bueno, pero el Scary repa en rumano. Y por eso, bueno, vamos a escuchar esas dos melodías. ¿Qué me dices, Adriana Florea? Sí, buena idea. Disculpen la risa. ¿Por qué te ríes? Por nada en particular. Sí, claro. No, nada en particular, porque aquí nada es particular. Todo es público. Sí, sí. Seguimos con la música aquí para ustedes. Sí, al programa queda por el nombre de 5/5. Și dacă strig, mă aude cineva. Sâmbetele mele vor plânge în lipsa ta. Și dacă tu mi-ai luat și inima, cum ne mă tot doare când nu mai e a mea. Și dacă strig, mă aude cineva. Sâmbetele mele vor plânge în lipsa ta. Și dacă tu mi-ai luat și inima, ce că ai uitat cum eram noi de fapt. Nu conta cine mai greșea, dar până la urmă ai plecat. Până la urmă soarele și-a băgat picioarele și nu reușesc să mă încălzească nici măcar soalele, nici măcar sumele, nici măcar glumele. Că peste tot unde mă duc parcă ți-aud numele. Și acum spune tu cum te simți. O să zici că bine, dar amândoi știm că știm că iubirea nu găsești așa ușor, rămâi cu amintirea. E normal ca acum să mă pierd cu firea, dar știi că asta ar fi doar încălzirea. Orice poveste are un sfârșit, e ceva la care nu m-am gândit. E ceva care mă face să zic că n-o să-ți mai dau drumul, că n-o să te prind. Eu, tu, nu altcineva, eu al tău, tu a mea. Povestea noastră poate continua, dar I know we are done, it's the end of the story. And now that you're gone, believe me, I'm sorry. I know I was wrong, but you hurt my soul. You walked out a door and took it all. I know we are done, it's the end of the story. And now that you're gone, believe me, I'm sorry. I know I was wrong, but you hurt my soul. You walked out a door and took it all. Aquí estamos oyentes para más una edición, para más una transmisión de este programa. Esta música la escuchamos hace instantes en nuestros 5 quintas. Fuerte vine, me gusta mucho esa música, esa melodía muy curiosa esa que escuchamos aquí todos juntos en este programa. Ay, ay, ay. Ah, fuerte vida. A mí me tomaste por sorpresa. Me imagino los oyentes que aún más. Muy bien, muy bien. Qué bien lo he hecho, ¿eh? Uy, ni te imaginas. Ah, bueno, sí, sí, dijiste que ajá, qué bien lo has hecho. Claro que te lo imaginas. Y ahora falta la otra parte. ¿Así? Ya está. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Este, soy un buen técnico de sonido, ¿eh? Wow. No tengo palabras para describir. Eres excelente, eres muy inteligente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. De nada, jefe. Bueno, ¿puedo? Esta sí que está excelente. Diga usted. ¿Conoces? Ah, por tú que por usted. Bueno, ¿conoces? No sé si alguna vez has escuchado este nombre. Westlife. Bueno, ¿no? ¿No? Los presento. Bueno, ellos son conocidos en Portugal y en España. Bueno, en todo el mundo son conocidos. Bueno, esto. Everybody's looking for that something. One thing that makes it all complete. Es una música bonita esta. You find it in strange places. Escuchemos un poquito más. Places you never knew it could. Some find it in the face of their children. Some find it in the love No, you found that special thing. You flying without wings. Bonita, eso escucha. Something you cherry in every morning. Bueno, ya checa. Yo en un tiempo fui productor. Era un grande productor que lanzaba para el mundo de la música artistas con capacidad para ser artistas internacionales. Uno de ellos era una banda de música, una girls band, o sea, una banda formada por chicas. Se llamaban Las Realistas y mira qué bien cantaban. Everybody's looking for that something. One thing that makes it all complete. You find it in the strange places. Esta tiene una voz muy bonita, ¿eh? Places you never knew it could be. Some find it in the face of their children. Y la otra que viene después, hasta escuché que tiene una voz aún más, me gusta aún más la segunda voz femenina que vamos a escuchar. Música. Muy interesante. Bueno, eso era en mi tiempo de productor, cuando yo era productor de, bueno, que producía las músicas y no sé qué. Era sin duda una persona que hacía un buen trabajo, ¿eh? Y ahora también. Sí, sí. Bueno, sin duda. Si tú lo dices, yo lo creo. Sí, exactamente. Lo digo porque así es. Bueno, gracias por reconocerlo, ¿eh? Que no es para todos que se hace un trabajo de ese así, ¿no? Yo sé. Bueno, bueno, me gusta muchísimo. Esas Realistas tuvieron mucho suceso. No lo dudo. Y más aún. Las tuvo por el productor primero, porque bueno, el productor primero que todo, sí, valía la pena porque es muy exigente. Y bueno, también segundo por su voz. Sí, tiene de facto una voz interesantísima. Es de prestar atención a esa voz. Que realmente, bueno, es interesante. Sí, sí, sin duda. Lo que yo más creo interesante. ¿Sí? Os voy a poner ahora. Escuchen. Everybody's looking for that something. One thing that makes it all. You find it in strange places. Places you never knew it could be. Solo les cambié la voz. Bueno. Ah, pero tenían músicas bien bonitas, Yo las perdí, malogradamente perdí estos discos de Las Realistas y de las otras. Que eran las ¿cómo se llamaban esas? Las Dulce. Ya no sé cómo se llamaban las otras. Bueno, no, y mira que tenían una. Tenía aquí toda una. Yo relataba aquí cómo se llamaban, quién eran. Eran siete, esas Las Realistas eran siete. La Nina Adversaria. Tenían un montón de esas. No sé explicarte. Era muy gracioso. Sí, me doy cuenta. Ah, las otras eran las Donuts. así era. Yo no tengo aquí ninguna de las donuts. Qué pena. Ay, queridos oyentes. Uno cuando vive, así de muchas cosas descubre. Desde que nace hasta morir. Y yo, miren que hace falta descubrir muchas cosas. De lo que me entero aquí, de lo que gran productor ha sido, es y sigue siendo. Pero escuche que eso tiene una explicación, ¿sabes? Yo soy así porque cuando era niño, batí con la cabeza. Ay, bueno, por eso. Exactamente. ¿Y qué dice, jefe? ¿Seguimos con la música? Seguimos. Porque si no seguimos, ya me darás tu pancada y no quiero que me des. ¡No! ¡No! Bueno, entonces, si no quiere usted, jefe, digo, si no quieres, bueno, entonces, ¿seguimos aquí? Ahora es mi vez de darte. ¡Toma! ¡Wow! ¡Pero qué contento estás! ¡Con qué ganas! Sí. Sí, exactamente. Tú lo has dicho. Yo no dije nada. Bueno, perfecto. Y tú no dijiste nada, como quien dice, ¿no? No. Dijiste. No dije nada porque era normal cuando das, aunque querida, sea una cachetada. Querida, no sea por eso. Si tienes dudas, ponemos la caseta atrás y escuchamos. ¿Ahora? Sí, entendí. Bueno. Perfecto. Ay. Sí, esto es muy interesante. Bueno, ya sabes cómo es la cosa. Sí. Ay. Lo sé, y también lo saben aquí nuestros queridos amigos. Y aquí en Cinco Quintas seguimos con ustedes en, bueno, primera edición a este año, ¿cierto? Creo que sí. ¿Cómo? Claro que sí. Ah, ya sé. Perfecto. Yo pensé... Espera, perfecto por una cosa que... ¿Sí? Bueno, no así tan perfecto, porque, a ver, ponemos la caseta hacia atrás. Bueno, y una, no le dimos el play, a ver qué tiene. Para escucharnos lo que dijiste, ¿eh? Ah, cierto. Bueno, y la poníamos si yo no fui a tiempo. Quería hacer aquí una broma, pero no fui a tiempo. Porque, explico, esas cosas no son así planeadas. Son en el momento. Ah, bueno. Así a veces pasa. Perdí la cassette, no sé dónde está. Ah, no, yo sí sé dónde. ¿A dónde? Dame la cassette. Siguientes, les voy a contar un secreto. Mi jefe está detrás de la cámara y no me escucha. Queridos oyentes, yo rompí el cassette. No sé, jefe, no sé dónde está. ¡Ah! Aquí está. Aquí está el cassette. Ya la voy a poner. Aquí está. ¿Cómo? No. ¿Cómo? Pero eso no... No, no, eso, ¿a dónde está la cassette? ¿Qué le hiciste? ¿Por qué estaba aquí? ¿A dónde está la cassette? No sé. ¿Se habrá perdido por ahí? ¿Busca mejor? Sí, eso voy a hacer. Espera, déjame poner aquí. How she got it. Bueno, tampoco es esta. Así que no sé. Mejor desiste porque no lo vas a encontrar. Ay, no ay. Porque yo sepa dónde está, pero es un consejo que te doy. No pierdas el tiempo buscándola. Ay, ay. ¿De acuerdo? Tampoco es esta. Déjame ver. Qué grande. Bueno, sí, es mejor que desista. Desiste, porque igual no lo vas a encontrar, ¿eh? Ay, ay. Que quería poner. Pero no creo que. Bueno. A ver si es esta. No, no. ¿Cómo? No es esta. O sea. Me he equivocado. ¿Tú tienes ese tipo de cassette en. ¿Eso guardas en el estudio? ¡Qué desavergonzado! Ay, no, no. ¡Qué vergüenza! Y aún así, el jefe. ¿Ustedes han escuchado algo? No, nadie ha escuchado nada, ¿eh? Bueno, seguimos, yo sí. Seguimos con la música. La. Ahora me vas a hacer a mí buscar el cassette que tú acabas de poner, ¿eh? No te preocupes, ya la guardé aquí, ¿eh? Ah, ¿y le pusiste hasta contraseña? ¿O qué? No, que ya, a ver qué no se pone en contraseña. Bueno. El cassette está aquí, mira. Aquí está el cassette. En esta capa, ¿eh? Qué bien la está guardando. Dámela. No, no te la doy. Dámela. No. Si la encuentro, sabes lo que voy a hacer con ella. Ya está. Ya no la tienes ahí en la cassette. Ya la guardo. Queridos oyentes, si yo encuentro ese cassette, va a pasar lo mismo que pasó con la otra que él estaba buscando. Y de casualidad, nos puso a escuchar otra cosa. Claro, hasta lo que es posible que se escuche en este programa de 5/5. Uy, qué sorprendente. Esto sí que me ha tomado muchísimo por sorpresa, ¿no? Bueno, pero dime, ¿qué música vamos a escuchar? Bueno, aún me suena lo que acabo de escuchar en la cabeza. Y. ¿Qué acabas de escuchar en la cabeza? ¿Qué escuchaste en la cabeza? Queridos, por favor, ayúdenme. Porque si es el jefe, cree que tiene todo para. Bueno, él lo maneja todo. Tengo el poder, ¿eh? Sí, en este momento sí. El micrófono y los botones están en tu poder. Pero las palabras están en mi poder. Así que, aunque tú tengas más poder que yo, pues no me queda más remedio que ceder, solo de momento, y vamos a seguir con la música. Queridos, como verán, aquí se puede de todo. Bromas. Bueno, lo que acaban de escuchar. Todo sigue. Aquí en 5/5. Y yo pues vine especialmente para ustedes con un tema musical que a mí me gusta mucho y se las quiero dedicar a todos ustedes, incluyendo aquí al jefe presente. Es un tema musical que tiene que ver con fe, con esperanza, que les deseo que todos ustedes tengan. Y cantan para ustedes, a ver, John Montalbán, con tema musical fe. Uh-huh. Diga, jefe, usted, perdón. No, eso, muy bien. Sí, perfecto. Y claro, pasamos de fe a esperanza porque, bueno, cuando se tiene fe, cuando se tiene esperanza, se puede tener muchas cosas más. Claro. Eso tiene que ver también con el amor que canta José, amar y querer. Muy bien. Uh-huh. Fuerte vine, como se dice en romano, ¿eh? Sí, sí, exactamente. Bueno, yo antes de pasarnos a la música, me gustaría presentaros un nuevo talento que he acabado de descubrir. Uh-huh. Y esto porque lo estaba aquí buscando en YouTube cuando lo he encontrado. Y tiene incluso una música en vivo que, o sea, demuestra todo su talento, ¿eh? Ah, qué interesante. Escucha. Ascult, mama, doar o fată ai, cu Adriana Florea. Dime que no está mi buena. Pobrecita, parece que tiene 5 años. Ah, pero ya, ahora se hago justicia. Ya la escuchamos aquí, pero ahora sí. Acum ascult, mama, doar o fată ai, cu Adriana Flores. Se va a acabar ahora. ¡Cuántos aplausos! ¡Por Dios! Bien bonito, ¿eh? Esta enregistrar esta grabación fue hecha no sé dónde, Adriana en vivo, ¿eh? ¿Sabes que esto me hace recordar algo muy bonito? Que incluso es un recuerdo, digamos que muy raro, porque digamos que no son todas las veces que Celine Dion viene a Portugal. Y esto me hace recordar de algo. Cuando en un tiempo, ya hace algún tiempo, ya fue hace... Aún ella no era así bien conocida, ya fue hace 20 años. Y esta cantante llamada Celine Dion ha venido a Portugal. En ese momento teníamos a un canal de televisión, que es un secreto, ¿eh? Teníamos a Antena TV. Y bueno, en ese tiempo, en 93, ha venido a nuestro país la cantante Celine Dion. Es un archivo que vamos a recuperar ahora. Ustedes disculpen el sonido porque se escucha con un tanto de ruido, pero bueno, fue así que lo fue posible recuperar. Vamos a escuchar este momentito. Fue en un concurso que la misma ha ganado. Ella realmente canta muy bien. Aquí se venían las lágrimas a los ojos, pero con qué garra canta, ¿eh? El público estaba espantado. Ustedes ahí no ven, pero aquí se puede ver perfectamente. Se ponen de pie y ¿cómo la van a aplaudir ahora? No ahora, pero ya están de pie. Ella ha ganado este Antena Web Music Awards. Fue un premio bien merecido. Parte de la joven cantante. Y se acaba la intervención de esta cantante de Canadá. Que viene interpretada en Antena Web TV. Se acabó. Sin duda es una voz. Sí, sí, y mira cómo pasó por Antena 9, ¿eh? Que no, ni todas las radios o televisiones que... Pero Antena 9 está muy adelante, ¿eh? Recibe así cantantes. Bueno, es cierto que en aquel momento no era tan conocida como ahora, pero aún así ya había ganado un Eurovisión en 88, ¿eh? Mira qué gran cantante. Y aquí en Portugal, y aquí con nosotros en Antena 9, ¿eh? Dime. Sí, exactamente. Ya con 7 años era fundador y director general de toda esta cosa, ¿eh? Ya dominaba el mundo de la comunicación, antena de televisión y todo, ¿eh? Ah, muy bien. Sí. Bueno, pero después cerró porque... yo os explico cómo cerró Antena TV. Esto fue como que a las 7 de la mañana. Bueno, yo me batí con la cabeza en la mesa que tenía al lado de la cama y así me desperté. Bueno, así que me despierto. Acá, Mante, no, FTP. Era un sueño. Bueno. Y ahora sí. Juan Montalbán con Fe. Y después, ¿cómo se llama la otra? Ah, Amar y Querer de José José. ¿Es eso? Exactamente, sí. Entonces, vamos a la música. Hasta allá. Hasta allá. Es pues la certeza de algo que esperas aunque no lo ves. Esto es fe. Fe es cuando en la vida todo se te escapa, mas hay una esperanza. Pues tan fe cuando tú te asomas por una ventana, aunque existan tormentas, pues reina la calma. Fe aunque tú mismo se caiga en pedazos. Si aunque dardos disparen, nunca te harán daño. Fue esa aquella mujer que imploró por mi manto. Fue ese cielo. Aferras a esa promesa aunque no puedas ver. Esto es fe. Fe, no darle la espalda aunque tarde un momento solo por correr. Esto es fue cuando tú te asomas por una ventana, aunque existan tormentas, pues reina la calma. Y aunque tú mismo no todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, el que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, ese deseo fugaz. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da. Y estamos de vuelta, caros oyentes. Bienvenidos a más una edición de Cinco Quintas. Sí, y estamos aquí para despedirnos. Y estamos de vuelta en Radio Antena Web. Exactamente. Yo decía Radio Antena Web TV, pero en fin. ¡Ah, no! Ya se cerró las puertas. Ahora ya no es Antena Web TV, ahora es solamente... Bueno. Yo no sé si te escuchaste, pero yo dije dos cosas. ¿Qué dijiste? Radio Antena Web TV. Bueno, bueno. Seguimos con las últimas temas musicales de esta primera edición del 2014. Jefe, ¿tiene usted la palabra? Bueno, como ya decía, estamos aquí en nuestra querida llamada. Bueno. No fue una cosa tan brillante, pero fue igual de bonita. Sí, exactamente. Bueno, claro, porque todo lo que yo hago tiene una cierta belleza, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Bueno. Si no fuera así, no fuera difícil decirlo. No era difícil, no decirlo. O decirlo, ay, no, no me hagan... Por favor, no me hagan sentir así, como que... Claro, ay, claro. Mira, mira cómo habla y no sé qué. Pero igual, mira. Si quieren, pueden decirlo. Igual, mira. Claro, igual, mira cómo habla. Sí. ¿Por decir? No. Ah, bueno, sí. Igual lo digo. Bueno, si no por decir, no lo digo, ¿no? No, sí. para que después no diga, ay, tal, no sé cuánto. No hay problema. Si hay algo que decir, escucho con toda atención. Te juro que esto sí me gusta. No sé por qué, pero me gusta. Bueno, no tengo nada más que decir. Ay, no, me gusta así dañar así las músicas. Pobrecitas músicas, ¿cuánto lloran? Puede ser así como en un pabellón así de esos grandes. Bueno. Ay, ay. ¿Sí? Así soy yo. Loco, hoy estoy para esto. No hay problema. Pero, ¿sabes? Un día estaba yo... estaba yo ayudando a Joana a hacer una cosa para... Bueno, porque Joana también, como los oyentes saben, Joana canta. Sí. Entonces, vamos a escuchar un poquito Joana cantando. ¿Podemos? Claro que sí. Canta muy bien, ¿eh? Sí. No fuera el agua, el mar, y seguía cantando también. Ay, y el mar todo llevó. Los aparatos. ¿Escuchaste cómo se quebraron los aparatos? Sí, sí. Bueno, son cosas que pasan a veces. Sí, está. Sí. Ay, ay. Estaba aquí buscando algo. Pero no sé si voy a tiempo de encontrar. Bueno. Sí. Esperemos que sí. Sí, aquí está. Carlos Bonaparte cantando en vivo, ¿eh? Pero, qué concierto, ¿eh? Ah, no es bien este. Eso también puede ser, pero... ¿Qué quieres? ¿Quieres Carlos hablando un poquito primero, antes de presentar su música? ¿Quieres Carlos cantando en el Coliseo? ¿Qué quieres? O sea, para millares de personas, ¿qué quieres? Bueno, lo importante es que sea Carlos Bonaparte. Así que, bueno, decide. Yo para decidir estoy tan bien como... Bueno, sí, vale. Entonces voy a poner... Una de las veces que yo he estado en, bueno, he actuado, he tenido un concierto, ¿eh? Para mucha gente, ¿eh? Uh-huh. Oh, bueno, en los tiempos en que era así, una persona muy, bueno, porque yo soy un gran cantante, ¿eh? Ya canté para un coliseo, o sea, para mucha gente. A ver, confírmalo. Sí, sí, sí. A próxima música é do meu oitavo álbum, lançado em 2007. 300 mil pessoas, bueno, não tanto. A música que apresento é talvez as músicas... Mira que tímido está. A música que mais gostei até hoje de compor, de escrever, a letra, não é? De cantar, de tocar, de tudo. Talvez também porque esta é a música que mais tem daquilo que eu sou. Do meu passado e do meu presente. Para todos vós. E desde já muito obrigado por toda esta grande assistência. Para todos vós, de alma e coração, eterno abraço. Gran cantante este, ¿eh? Sin duda un gran cantante. En el Coliseo ya, para muchísimas millares de personas. Sin duda, ¿no? Cantante genial, ¿eh? Déjalo que cante ya. No. ¿Quieres que cante? Sí. Vale. Escuchemos solo un poquitito de este cantante, ¿eh? Que canta muy bien, sin duda. Eso no es. Es en vivo, ¿eh? Bueno, canta muy bien y no sé cuánto y no sé qué, ni qué ocho cuartos y cosas por ahí. Bueno, pero sabes, fue un momento memorable para mí, porque hay un momento en que me emociono en la música, ¿eh? Que estoy, bueno, cantando, y porque son mucha gente, yo me... Bueno. ¿Se puede saber para los queridos oyentes cuántos años tenías ahí? ¿En esa canción? Bueno, yo tenía 21. Y era hora de llorar. Bueno, yo me empecé a llorar. Me emociona cantando la música. Que intento, pero no consigo proseguir. Y acabo por desistir de cantar esta canción. Un momento muy emocionante. Sí. Ya vas a ver cómo se va a acabar la música, porque el grupo, la banda que me acompañaba, el órgano, el teclado, deja terminar la música. ¿Sabes que este hecho musical se ha repetido en entre tanto ya con otra clase, ya otro cantante, ya más acostumbrado a estas cosas, ¿no? Era sin duda un cantante así ya más crecido, vamos a decir así. Brillante la interpretación, eso no he hecho, porque ya estaba, bueno, después, los artistas son así, cuando empiezan a cantar, ya después de 75 conciertos en un mes, o sea, una media de 3 conciertos por día casi, uno se queda un poco cansado, aún así, bueno, la tuve. Justo, ya que hablamos de cantantes, ¿no? No sé, ¿sí? Si estás de acuerdo conmigo, que lo justo sería que también pusiéramos la canción en que Joana, bueno, que canta, ella también ya cantó en el Coliseo de los Sueños. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Me parece perfecto. Claro, la parte final, que también es justo que se le den los aplausos. Bueno. Sin duda tiene una voz extraordinariamente muy bonita. Es una voz de la que pocos comentarios son necesarios para... Bueno, para decir alguna cosa, para describir. Porque ni poco ni mucho se puede decir. Bueno, lo que sobre es cierto lo es... que se tiene que reconocer. Disculpe, jefe. No, disculpe, creo que yo te interrumpí. Bueno, lo que es cierto es que somos todos grandes cantantes. Esa es una gran certeza. Porque igual, Adriana Florea también es una gran cantante. Ah, bueno, gracias. Gracias, jefe. Bueno, seguimos aquí en... Cinco Quintas. Es un hecho, pero... Ya... A punto de terminar, ¿eh? Porque... Sí. Tiene que ser, realmente es... Pena, porque, bueno... Igual, me gustaba mucho... me gusta mucho ese programa. ¿En serio? Y a mí también. Hay música, hay comunicación. Bueno, invitación para ustedes, queridos oyentes. Así que, bueno, no te enojes, no tengas así por decir, ay, qué pena. Sé que te gusta este programa, igual que a mí. Y estoy en creer que también les gusta a los que nos escuchan, a nuestros amigos que están siempre ahí escuchando los programas de Radio Antena Web, no solamente el programa de Cinco Quintas. Pero si nos vamos a despedir, no será por mucho tiempo, sino solo hasta la próxima. Sí. Y a propósito de hablar de tanto de esto, vamos a acabar con una versión genial de Johanna. Bueno, esta música solo le puse un poquito y vamos a hablar en serio. Vamos a acabar con una canción de Joanna. La versión original no es de Joanna, claro, pero sí. O mejor, y ahí puede ser. ¿Qué me dices si escuchamos Eso no te vas embora, amor? Esa que te encantó. ¿No sí. sabes de cuál hablo? Hablo de esta. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a acabar con esta canción. Se llama No te vas embora, amor. Y así cerramos más una edición de este 5 quintas aquí en Canal 1 de Radio Antena Web. Para la próxima semana estamos de vuelta si es que el director no nos ha despedido. Bueno, Adriana nos despide seguro, pero a mí ya me ha amenazado con eso y todo, ¿eh? Así que mejor que me iba protegiendo. Ya estoy buscando otra radio para trabajar antes que... Así que, señor director, si quiere puede despedirme, que yo igual me voy. Bueno, te vas cuando quieres y porque te lo permites. Y les digo un secreto, queridos oyentes, ustedes también lo saben, pero yo se los digo, porque él es el director. Ah, es verdad, así que no puedo... Ah, bueno, no voy a despedirme, qué bien. Director... Ya me quedo más tranquilo. No, tiene que ser. Pensé que iba... No, a despedir... A desemplearme. Ah, no. No tengo que hacerlo, ¿eh? Bueno. No. Toda mi familia depende del dinero que gano aquí en la radio, ¿eh? Son millares de euros, ¿eh? Yo, por este programa, por ejemplo, estoy ganando un total de 300 euros. Solo por este programa. Yo pensaba que... Como son 5 quintas, 5 miles de euros. No. Eso, bueno, digamos que... Bueno, voy a proponerme si me aumento o no. No, creo que es una buena idea. Voy a aumentarme. Simplemente, cambiamos de año. ¿Por qué no aumentar mi sueldo, eh? Es una buena idea. Voy a aumentar mi sueldo. A partir de ahora empiezo a ganar... No, bueno, 5 mil euros es mucho. Pero 500 euros por cada programa. Perfecto. 5 quintas, 500, 5 centos de euros. Bueno. Perfecto. Ay, así me despido de todos ustedes, queridos oyentes y queridas oyentas. Mi correo es... bueno, a la página. facebook.com/locutorcarlosbonaparte. Ahí estoy para atender, en especial a las damas, ¿eh? Nah, bromeo. A toda la gente que quiera. Puede escribir igual para este correo que yo o Adriana les contestamos. 5quintas@radioantenaweb.info. En especial yo contesto a los señores amables que hablan bonito. Bueno, así estamos entonces. Adriana contesta a los señores y yo contesto a las señoritas. Porque a las señoras no es conveniente, a no ser que quiera quedarme sin cuello, no sé, sin cabeza. Eres jefe, tienes mucho dinero, tienes mucho poder, así que te permites pagar aunque sea una sola vez para que... Bueno, un capricho, vale la pena. Uy, qué locura, ¿para dónde ya vamos? Espérate, que eso no es el Erotic Desires. Ah, ¿no? Yo pensaba que sí. Ah, no. Confundía las cosas. Eso solo para otra. Bueno, pero si quieres también empezamos en un programita de esos, ¿eh? No. Bueno. No, porque me van a ver los oyentes de mil colores. Ah, bueno. Bueno, oyentes, aquí vos dejamos. Hasta muy pronto. Chao, Carlos, oyentes. Hasta la próxima semana. ¿Y no te despides? Ah, pensaba... Sí, bueno, sí, despídete. Sí. Sé educada con los oyentes. Sí, hasta la próxima semana. Que tenga una semana linda. Y que no se olviden de sonreír mucho. Y aquí se despide y les desea lo mejor... Adriana Flora y escucharlos una parte. Coração que chora.